Contame, Carlos, ¿cuál es la foto en estos momentos para vos y que vos estás viendo? ¿Sobre qué? Sobre la situación financiera, sobre los bancos, sobre el dólar, sobre lo que viene, sobre las elecciones, hay tantas cosas para que estar... Por eso, a ver, yo creo que este gobierno está de salida, eso es claro, y también creo que ha hecho crisis todas las políticas que se vinieron implementando a lo largo de estos 3 años y medio, que uno podría decir han dejado un país que claramente está peor en todos los indicadores que vos quieras buscar que cuando asumió el gobierno. Es decir, concretamente, el Producto Bruto se achicó, la deuda se agrandó, creció el desempleo y la pobreza, la marginalidad, el hambre. No sé cuál sería el indicador que nos podría decir que algo anduvo bien. Y finalmente, el desborde del endeudamiento lo llevó al gobierno a tener que hacer lo que menos le gustaba y que tal vez fue lo único que había mantenido dentro de su promesa de campaña, que era que no intervenir en el libre movimiento de los capitales y demás, y tuvo que aplicar las medidas de reperfilamiento de la deuda y de control de las divisas, que yo diría son medidas correctas aplicadas por gente que no cree en ellas y que dice todo el tiempo que no les gusta y que lo hacen a disgusto y para evitar daños mayores, lo que muestra que han provocado daños y que para corregir esos daños tienen que hacer exactamente aquello que permanentemente han criticado y hasta han repudiado. Eso es lo que yo veo. Las medidas que han tomado están, como era de esperar, dan resultados que tranquilizan la situación, porque se contiene la fuga de capitales, se obliga a los exportadores a ingresar las divisas de las exportaciones, y entonces todo eso adquiere una cierta normalidad. Lo que no adquiere normalidad es que la inflación sigue disparando, y cuando sigue disparando la inflación quiere decir que aumentan las cosas que la gente tiene que consumir y se deteriora aún más la capacidad de satisfacer sus necesidades elementales de la mayoría de la población. Y de eso no hay ninguna medida que apunte a revertirlo, porque hay todas estas medidas que el gobierno llama de plan alivio y que yo llamo de plan anabólico, que en realidad hasta son, yo diría, una falta de respeto a la inteligencia colectiva, porque las toman por 2 meses, por 1 mes, hasta después de las elecciones, hasta fin de año, como diciéndole, te alivio las políticas que estoy aplicando y sus consecuencias, a ver si consigo que me votes, y después si me votás te la doy con todo, ¿no? Y creo que ese es el panorama que yo veo. Ahora, digamos, vos sos un hombre que viene del campo popular, digo, cuando vos quedas mal con los ricos y con los pobres, no sé si algún rico debe haber quedado bien. Lo que digo es, ¿vos crees que fue una política deliberada o que directamente Daniel Villarreal lo llamó defraudación? ¿Vos crees que defraudó a la gente o le salió mal? Bueno, seguramente que defraudó a los que lo votaron y creían que el país iba a mejorar con su política. A mí no me defraudó, porque yo te podría mostrar documentos de declaraciones mías del 20 de diciembre del 2015, donde más o menos planteo lo que a mi juicio esas políticas iban a generar. Yo diría que no fracasó, porque ¿a qué vinieron? Vinieron a abrir al país a los capitales y bueno, lo abrieron y así fue como se fugó cualquier cantidad de plata. Vinieron a bajar el costo laboral y lo lograron, porque el salario de la gente perdió notablemente valor, así que han logrado muchos de los objetivos que se propusieron. Lo que nadie tuvo en cuenta es que esos objetivos, en vez de generar bienestar, generan lo contrario. ¿Y esto es ideológico? Insisto con la pregunta, digo, ¿esto es la ideología que traían? ¿Puedo decir que vinieron a eso? Yo sí, claro. Eso es el neoliberalismo. Eso, y ahora, si querés, diferente. Sí, pero por el otro lado, Carlos, prometieron hambre cero, prometieron que a la gente le iba a ir mejor. Pero, Chiche, entre nosotros somos grandes. Ningún gobierno viene y dice, mi objetivo es aumentar la pobreza, yo vengo a generar desempleo, voy a endeudar al país. Yo siempre digo que cuando uno escucha propuestas más que los qué, hay que preguntar los cómo. Porque es difícil que en los qué alguien plantee una cosa que no suene como buena. El asunto es cuando te dicen las medidas que van a poner en práctica para lograr esos objetivos, y ahí uno empieza a utilizar su experiencia, lo que ha pasado en otras oportunidades cuando se hizo lo mismo y demás, y dice, bueno, pero, es decir, ¿cómo voy a lograr combatir la pobreza bajando los salarios y las jubilaciones? Y encareciendo la comida. Encareciendo la comida, ¿no es cierto? Vos te das cuenta, Chiche, que estamos hablando de que hay que votar una ley de emergencia alimentaria en la Argentina. Suena delirante, pero desgraciadamente es así. Bueno, que dentro de pocos días se va a conocer el índice de pobreza y creo que va a andar por el 35 si no lo pasa, ¿no? Sí, lo va a pasar y seguramente cuando se conozca el final, porque el índice de diciembre, que cuando este gobierno se vaya, lo sabremos en marzo del año que viene, pero seguramente va a estar más cerca del 40 que de cualquier otra cosa. Digamos que... vos pensás, este año la inflación presupuestada era 23. Y vamos a estar rozando el 60. Claro. Este año el PBI iba a caer 0,5. Va a llegar alrededor del 3. Este año la caída del salario real, no sé en cuánto va a terminar, porque no pueden frenar el proceso inflacionario, se les ha ido de la mano nuevamente, 4% en agosto, se habla de orden del 6% en septiembre, es decir, pero uno cuando habla de porcentajes, a veces parece que fueran conversaciones sofisticadas de análisis macroeconómicos. Esos porcentajes quieren decir que la leche, el pan, la carne, los fideos cuestan más caro y que si los salarios no van al mismo ritmo, la gente puede comprar menos carne, menos fideos, menos pan, menos leche. Hoy leía que el índice de pobreza está en 33 mil pesos. Sí. Y cuando mirás ese índice de pobreza de 33 mil pesos, es de pobreza bastante austera, ¿eh? Oh. Si con 33 ya no sos pobre, estás mucho más cerca de la pobreza. Ahora, digamos, también conviene ahora mirar adelante porque esto ya fue, claro. Cuando el dolor va a ser profundo, el daño ha sido enorme. ¿Vos crees que a partir del 10 de diciembre venga quien venga, y se supone que será Alberto Fernández, al que le toque, se puede hacer un pacto social que dure, aunque sea un tiempo, para estabilizar? ¿Vos crees que hay espacio para eso? No creo que hay espacio, creo que hay necesidad. Sí. Primero, que desde luego no es lo mismo venga quien venga, pero yo tengo expectativas de que Alberto Fernández ponga en práctica lo que viene diciendo que va a hacer. Él habla de reactivar el mercado interno poniéndole plata a la gente en el bolsillo. Él habla de proteger a las pymes por dos lados, por el aumento del consumo interno y por la protección de las importaciones que compiten innecesariamente con esa producción nacional. Él habla de cuidar las economías regionales, y dice una cantidad de cuestiones que deberían significar un cambio de rumbo que es como cuando cambia la dirección del viento, que vos empezás a sentir que la cosa va para el otro lado, y entonces lo primero que hay que salir es de esta situación de pesimismo que ya está instalada y que no tiene solución antes de que cambien los que gobiernan. Pero lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es instalar la idea de que efectivamente hay otra posibilidad, que no es automática, que no es mágica, que no es un toque con la varita y todo cambió, pero que se puede andar por ese camino. Ese camino es el de un acuerdo económico social, pero un acuerdo que no es un documento de expresión de buena voluntad. Es el acuerdo que debe plasmarse en un conjunto de leyes y regulaciones que establezcan reglas del juego claras de cómo van a funcionar las cosas. Porque de los acuerdos de buena voluntad, de esa declaración, nos comprometemos a, haremos todo lo posible para, etcétera, ya hay experiencias muy largas. Eso no dura nada y termina a veces en frustraciones peores. Claro, entonces, un acuerdo económico y social es... ¿Qué quiere decir un acuerdo? Un acuerdo es que se juntan sectores que no tienen el mismo interés y que no están a priori de acuerdo y que deben encontrar puntos de coincidencia. Esos puntos de coincidencia deben ser plasmados en leyes, en regulaciones, en reglamentaciones que establezcan una cantidad de compromisos de las partes que intervienen en ese acuerdo social, que me apresuro a decirte, Chiche, tampoco debe ser un acuerdo de las grandes cúpulas de manera exclusiva. Si yo no creo que el acuerdo económico y social es un acuerdo de la CGT y la UIA. Creo que tienen que estar las representaciones de las pymes, que tienen que estar las representaciones de las economías regionales, que tienen que estar las representaciones de la comunidad científica, es decir, que tienen que estar los movimientos sociales, es decir, tiene que ser realmente un acuerdo donde todos los sectores de la sociedad estén representados y donde sean contempladas las situaciones que no son las mismas para todos. Bueno, puedo decir, el campo y lo que dice la sociedad rural representa los intereses del campo, porque después tenés a los pequeños chacareros, después tenés la agricultura familiar, después tenés las economías regionales. Entonces tiene que haber una multiplicidad de representaciones sectoriales que aseguren que efectivamente ese acuerdo económico y social contenga al conjunto de la sociedad. Independientemente de esto, este acuerdo que todo el mundo desea, que por supuesto Alberto Fernández va a querer implementar y seguramente a lo mejor lo logra, lo que digo es, de acá a ese acuerdo falta 2 meses, 3 meses, ¿llegamos? Sí. ¿Llegamos sin problema? ¿Qué quiere decir sin problema? Si lo llegamos sin que haya una disparada del dólar, y sí, que altere todo, que, ¿qué digo? Todo lo que son... La medida que se tomaron... Eso está controlado. Eso está controlado porque, y vamos a ser claros, cuando vos ponés una regulación, inmediatamente aparece un operador ilegal. Sí. Eso lo sabemos desde siempre. Vos sos grande como yo, más o menos, sí. Y sabemos que cada vez que vos ponés controles... Te sale por izquierda. Empiezan los mecanismos de eludirlo, de hacer trampa. Sí. Pero bueno... Para eso tienen que seguir regulando, es decir, pusieron el control de cambio e inventaron el rulo. A los 2 días el Banco Central tomó otra medida y se terminó el rulo. Es decir, vos tenés que combatir esa marginalidad que se genera para violar los contenidos de las políticas que pones en práctica. Pero no es que resolvés el problema eliminando la medida. Resolvés el problema acentuando la medida y asumiendo que habrá una cantidad de plata que se comprará en un mercado que no es legal, pero que por otro lado no afecta a las reservas, porque cuando alguien va a una cueva a comprar dólares, esos dólares no salen del Banco Central, ya salieron hace mucho, o nunca entraron. Eso es marginal de la economía. Lo que vos no tenés que aceptar es repetir el modelo de lo que le pasó a este gobierno cuando asumió. ¿Vos te acordás cuando asumió Paraguay y dijo, no, los precios de la economía ya están al, ya están al dólar blue, decían ellos, que nosotros siempre dijimos que es blue, es ilegal, no blue, no están a 9. Y no era verdad, cuando ellos pusieron el tipo de cambio en 15 o en 16, los precios dispararon todo para arriba. Todo para arriba. Fue la gran falla inicial de... El diagnóstico estaba mal hecho, porque la economía de verdad funcionaba con el dólar oficial, porque con eso se importaba y se exportaba. Lo que pasa es que mi temor es que ahora, y no mi temor, lo sé, los precios están puestos a 70, Manco, no sé si me entendés. Yo cuando te hablo de disparada es porque... Bueno, si ya están a 70 no hay problema, no tendrían que subir más. Sí, no tendría que subir más, pero vos... cuando después sube, sube también. Carlos... Lo que pasa es que si haces un acuerdo económico y social, sí, ese acuerdo debe incluir un control de precios. Debe incluir que existen una cantidad de productos que se van a mantener estables durante un tiempo determinado, porque de eso se trata. Cuando se dice ponerle plata a la gente y poner en marcha el mercado interno, no es nominal. Tiene que ser, te doy plata para que te alcance para comprar más cosas. Lo que hay que entender es que toda esa plata que se le pone en el bolsillo a la gente no va a comprar dólares o a ahorrar, porque hay gente que tiene enormes déficits de necesidades no atendidas. Tiene deudas, tiene... Pero si los jubilados viven a préstamo del ANSES, claro, se llevan el sueldo... Los jubilados unos mangos, lo van a gastar todo. Y eso dinamiza el consumo, y entonces eso genera un nuevo puesto de trabajo, y ese nuevo puesto de trabajo es un nuevo consumidor, y pones en marcha una rueda positiva de la economía. No una cosa que vos lees el diario todos los días, cerró esta y echó 120, suspendieron en esta otra 450. La calle es una lágrima. Amenaza con qué sé yo. La calle es una lágrima. Eso también desalienta. Si tenés un manguito ahorrado, no te lo gastás ni loco porque no sabés si tu trabajo no está en peligro, etcétera. La gente gasta cuando tiene estabilidad laboral. Cuando tiene certeza de que el mes que viene va a cobrar lo mismo. El mes que viene va a cobrar de vuelta. En fin, bueno, todo esto por ahora está stand-by, y por eso te digo, si llegamos sin una disparada... El gobierno este no puede hacer políticas de fondo que reviertan esta situación. Lo que tiene que hacer a esta altura un gobierno de salida como es el de Macri es administrar lo mejor posible lo que hay para evitar que haya descontroles, cosas graves. Uno no entiende para qué hubo que sancionar una ley de emergencia económica y por qué no lo hizo rápidamente el gobierno con un decreto de necesidad y urgencia y evitaba toda esta situación y evitaba un montón de tensiones. O sea que el otro día escuché a un economista decir que hay más de 8.000 millones subejecutados en el presupuesto que hay para esto, en el presupuesto vigente de este año. Es que ni siquiera parece que haría falta partidas nuevas, lo que tiene que haber es voluntad. Sí, voluntad y decisión, que sí. Pero bueno, no está en el menú de esta gente, evidentemente. Carlos, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido, te mando un saludo. Otro para vos y a tu disposición. Gracias. Chao.